Buenos días. La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana celebró la quinta conferencia en saludo al 25 aniversario de la organización. Del desarrollo de esta conferencia nos comenta Humberto Hernández Rodríguez, vicepresidente de la asociación. Esta asociación está compuesta por distintas categorías, como son combatientes del ejército rebelde, de la lucha clandestina, los combatientes internacionalistas, miembros del Ministerio Interior y de la FARC, reservistas y trabajadores destacados internacionalistas que han cumplido con éxito. Todos ellos tienen derecho a ser miembro de la Asociación de Combatientes que fue creada en el 1993, que precisamente esta quinta conferencia es en saludo al 25 aniversario de la Constitución por nuestro invicto comandante Fidel, que nos calificó un destacamento de vanguardia en defensa de la revolución. Pero lo que pretendemos es hacer un análisis de las tareas que nos propusimos de la anterior conferencia, es decir, un periodo de 5 años, donde van a estar constituidas por 100 delegados de las distintas asociaciones de base. En esta conferencia se presenta un informe crítico y entonces se lleva a lo que es la intervención de los combatientes, de las cosas buenas y las cosas positivas para discutir y tomar acuerdo y para hacer un plan de acción para el próximo quinquenio de mejorar todos los problemas que hayamos presentado en este quinquenio. Se van a reconocer asociaciones del Consejo Popular Centro Urbano, del Consejo Popular Tejón, Panamá, Ruta Invasora, y que son alrededor de 16 asociaciones que por su trabajo integral se destacaron a las demás asociaciones, que son un total de 74 asociaciones y donde estamos integrados 1.371 combatientes. El objetivo es tratar de mejorar nuestro trabajo y dar realmente el cumplimiento del por qué fue creada esta asociación de combatientes. Defender incondicionalmente en cualquier lugar que estemos las conquistas de la revolución. Y nos vamos a manifestar lógicamente con la injusta ley Helbert, lo cual nos vamos a manifestar en contra de ella como es lógicamente que lo hagamos. De los temas tratados en la quinta conferencia nos comentó Humberto Fernández Rodríguez, vicepresidente de la asociación en el municipio. Un trabajo de Yarelquisian Díaz para este espacio.